lo que no se ve con los ojos. Caminaba siempre solo por las calles del Albaicín. Al caer las tardes, muchas veces se le veía por las orillas del río Darro, mezclado con los turistas y paseantes. Se paraba en los puentes de piedra que, a lo largo de la carrera del Darro, tiene el río. Miraba las aguas, miraba a las personas, miraba la Alhambra y meditaba. Con nadie hablaba y seguía caminando. Le gustaba perder mucho tiempo frente a la corriente por donde el paseo de los tristes y le gustaba alzar su vista y recorrer las laderas del Generalife. Y por ahí, cada tarde, seguía viendo el blanco edificio en su silencio y quietud. También desde aquí, le gustaba mirar siguiendo el valle río Darro arriba y, por el lado izquierdo, laderas del Sacromonte y el Albaicín. Y una tarde, ya casi a punto de terminar el invierno, me lo encontré sentado en el puente del Aljibillo, el pequeño puente de piedra que ya al final del paseo de los tristes da paso hacia el camino del Avellano y Cuesta del Rey Chico. Me paré a su lado, lo saludé y directamente le pregunté: «Te observo desde hace tiempo y no entiendo tu modo de andar y mirar por aquí». Sin ningún interés me miró y no dijo nada. Le pregunté: «¿Qué hay por estos lugares que parece que de alguna manera solo ves si tienes tú?». Y sin más me dijo: «Yo solo tengo conmigo dolor y una fina ausencia que, aunque en todo momento por aquí palpita, sé que se aleja y pierde en el infinito». Lo miré sorprendido y, como me resultaban extrañas sus palabras, otra vez le pregunté: «¿De qué me hablas?». Y muy seguro de sí y de su verdad, me volvió a decir: «Las personas, los edificios, las obras que los humanos construimos, siempre, siempre y desde que existe la humanidad, se las come el tiempo. Pero en la dimensión de la eternidad, más allá de la luz, de los colores, del silencio y el viento, también siempre queda lo esencial. Lo que no puede verse con los ojos de la cara, sino con los del alma. Y tú sí tienes contigo y conoces algo de esto. En la Alhambra, en estos sitios que por aquí se ven y en muchas otras cosas que ya las ha demolido el tiempo, hubo personas malas. Personas que hacían las cosas solo en beneficio propio, aniquilando, quitando de en medio y humillando a todos los que tenían a su lado. Y esto lo sé porque, desde aquellos tiempos y hasta hoy, lo tengo claramente ante los ojos de mi alma». Ahora, yo no dije nada. Lo seguí mirando y luego observé con él la robusta figura de la Alhambra y medité un momento. Por un instante sí me pareció descubrir el dolor de su corazón, su rabia contenida y un mundo repleto de desolación. Y quise creer que sí, que con los ojos de su alma veía lo que yo no, y por eso me resultaba extraño su comportamiento. Me dijo: «Otro día, vuelve por aquí y te cuento lo que ahora he intentado resumirte en dos palabras».